habitación. Vaya por la vida con cuidado, que el esfuerzo tiene premio algunas veces y otras no. Cosas de la vida, si quieres.